Radio de la Barría, en comunicación con el concejal azuleño Luis Conti, que días pasados ha tenido conceptos muy elogiosos para con nuestra ciudad y el modelo, ¿no? Al que él quiere llevar a Azul el día en que mañana sea intendente. Luis, ¿cómo le va? Tenga usted buenos días. Buenos días, Martín. Bueno, hemos podido leer en los colegas allí del diario El Tiempo que ha vertido conceptos muy elogiosos para nuestra ciudad. Sí, en realidad nosotros hace un tiempo que venimos trabajando en un proyecto de desarrollo de nuestro distrito. Creemos que se abre una nueva y muy buena oportunidad para la región centro de la provincia de Buenos Aires a partir de todo este proyecto de regionalización que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, nosotros entendemos e interpretamos que tanto nuestro distrito como La Barría deben marchar juntos a un proceso de integración, de asociativismo entre ambos, que les permita, digamos, bajar costos de determinados servicios, de la contratación de determinados servicios, y fundamentalmente potenciar el desarrollo conjunto de ambas ciudades, no tomándola como históricamente ocurrido con una rivalidad ya hoy inexistente, y más basada en décadas pasadas en lo deportivo que en lo realmente, digamos, la cantidad de cuestiones que nos une a ambas ciudades, como una región, digamos, dos ciudades con 200, una ciudad con 200.000 habitantes y separada por tan solo 40 kilómetros de distancia en una autovía, ¿no es cierto? Luis, ¿por qué cree que esto no se puede ver en la actualidad? Mire, yo creo que en realidad nosotros lo que hemos tenido en Azul en los últimos 10 años, 12 años, desde la administración del doctor Duclos, allá por el 99 cuando ganó con la Alianza en nuestro distrito y posteriormente, bueno, en sus distintas vertientes, radicalismo, coalición cívica y demás, realmente lo que ha ocurrido es una situación de adormecimiento de nuestro distrito, muy poco desarrollo industrial, muy poca integración a la región, fracasó el TOAR. En realidad, digamos, ha habido toda una política tendiente a desarrollar cuestiones más que nada que vinculado a lo cultural y no al desarrollo económico y social de nuestro distrito. Y en realidad, esto ha sido un error estratégico que lo hemos marcado claramente cada vez que hemos podido. Y sinceramente, si uno observa hoy los índices de crecimiento de toda la región y observa los índices de crecimiento de Azul, vemos que ni siquiera poblacionalmente Azul ha crecido. Azul es uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que más ha envejecido. Nosotros tenemos 65.000 habitantes en todo el distrito y tenemos 11.000 jubilados. Tenemos la mayor cantidad de libretas de asignación universal por hijo. Tenemos más libretas que Tandil, que tiene más del doble de habitantes que nosotros. Esto marca claramente una falta de desarrollo, un retroceso del distrito que, digamos, queremos aprovechar en esta suerte de elección bisagra que se va a dar ahora en el 2011 para integrarnos conjuntamente con Olavarría y luchar ambos por el desarrollo de toda la región centro, ¿no? ¿Se está bosquejando algún acuerdo opositor? Ya que, bueno, como usted dice, el intendente Duclos hace ya 12 años que está en el poder allí en la ciudad de Azul. ¿Están bosquejando alguna especie de acuerdo opositor para intentar llegar al poder ahora en octubre? Mire, Martín, en realidad nosotros creemos que esta elección primaria del 14 de agosto permite que todas las diferencias que podemos tener eventualmente internas a nivel no solo distrital sino también seccional la podamos dirimir en el marco de una interna civilizada donde se discuta ideas, proyectos y marchar después en unidad desde el peronismo hacia la posibilidad de concretamente de ganar el municipio en Azul. Nosotros claramente, en esto tengo que ser muy claro, nos sentimos identificados con la conducción seccional que hace el intendente de ustedes, José Severri, por quien a mí en lo personal me una amistad de hace muchísimos años, una vinculación política de hace muchísimos años, y creo que es la persona indicada para conducir regionalmente todo este proceso de cara al futuro, fundamentalmente porque es uno de los intendentes jóvenes y exitosos de la provincia de Buenos Aires, con un enorme futuro, no solo a nivel regional, sino también provincial, ¿no? Luis, ¿por qué usted cree, por lo menos en lo que tiene que ver, no solo con el Frente para la Victoria, con el justicialismo o el peronismo, sino también con el resto de las fuerzas, por qué cree que en la séptima sección están teniendo mucho más peso, o suelen tener mucho más peso lo que es Saladillo 25 de Mayo, que pueden imponer candidatos tanto a senadores como a diputados, a diferencia de Azul, que técnicamente debería ser más potente debido a la cantidad de electores que posee como ciudad. Porque en Azul siempre ha habido una visión excesivamente o exacerbadamente localista, sin reconocer el liderazgo que naturalmente tenemos que construir en forma conjunta con Olavarría. En realidad, si uno observa que Olavarría y Azul son más del 55% del padrón electoral y Olavarría tiene alrededor del 35% de ese padrón electoral, es justo reconocer que aquel que conduce desde el espacio oficialista, como es el caso de José Seberri, el distrito más importante, tenga naturalmente la posibilidad de conducir este esquema seccional. Y en realidad Azul siempre ha habido una reticencia por parte de la dirigencia por distintos motivos, ¿no es cierto?, que no viene hoy al caso a analizar, pero fundamentalmente porque se exacerba los localismos, a reconocer ese liderazgo. Nosotros concretamente creemos que, vuelvo a repetirte, que José naturalmente, por una cuestión no solamente de edad, de juventud, cronológica, si se quiere, sino por lo que ha hecho, por lo que ha proyectado y por lo que piensa proyectar hacia el futuro, tiene que conducir ese recambio necesario que se tiene que dar en el esquema político del oficialismo a nivel seccional. Y lo vamos a acompañar en ese sentido con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas y con todas las posibilidades de construir un futuro común para toda la región. A ver, yo a veces digo, si las empresas privadas pueden hacerlo, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Si hoy por hoy Olavarría y Azul comparten hasta el mismo prestador de servicios públicos de recolección, barrido y limpieza de nuestras calles, ¿cómo nosotros no nos vamos a integrar a tan solo 40 kilómetros de distancia? Azul, si no logra este esquema de integración, sinceramente con el crecimiento que está teniendo Olavarría y el crecimiento que está teniendo Tandil, cada vez nos vamos a ir achicando más. O sea, yo lo hago pensando o con la obligación de pensar en el desarrollo, obviamente, en primer lugar de mi distrito y lógicamente posteriormente de la región, ¿no? Aquí lo llevo otra vez al ámbito político ya para ir cerrando la entrevista. Aquí ha habido una desilusión con Francisco de Narváez antes de las elecciones del 2009 en uno de los sectores del peronismo como ese que encabezaba Liliana Juin. ¿Usted ha sufrido también una desilusión en este último tiempo con Francisco de Narváez que lo ha hecho apartarse del espacio, ¿verdad? Nosotros hace tiempo que veníamos marcándole al sector y a Francisco de Narváez en particular, que digamos que nosotros interpretamos la política, venimos del peronismo de toda una vida. Nosotros, si bien soy una persona relativamente joven, de 42 años, la realidad que he sido presidente del Partido Justicialista, intervenido en política siempre desde una visión y desde un esquema vinculado al justicialismo. En realidad nosotros le veníamos diciendo a De Narváez hace tiempo que era un error estratégico quedarse en la foto del 28 de junio del 2009, que había cuestiones que habían sido superadas por la realidad, que había cuestiones que en realidad, digamos, en nuestros distritos netamente agropecuarios, la situación no era la misma que hace dos años atrás, pero por sobre todas las cosas, nosotros veníamos marcando la necesidad de cierta coherencia en cuanto, digamos, al desarrollo de las estrategias políticas. La realidad es que cualquier acercamiento al radicalismo, como se está dando actualmente, y más concretamente a su candidato Ricardo Alfonsín, nosotros obviamente que nos dejaba en la necesidad, digamos, de aclarar un poco tanta confusión que hay por arriba. Nosotros no podemos ir a un electorado donde siempre no hemos reivindicado, a pesar de que hemos buscado el voto independiente y digamos, si hemos generado expectativas en sectores que a lo mejor estaban ciertamente alejados al peronismo, pero siempre, digamos, nos hemos referenciado desde el justicialismo. La realidad que este acercamiento con el radicalismo y con Ricardo Alfonsín a nosotros automáticamente nos obliga a replantearnos nuestra estrategia y a decir, bueno, en este contexto vamos hacia la primaria del justicialismo, demos la discusión por adentro del justicialismo y consolidemos nuestros espacios dentro del propio Partido Justicialista, ¿no? Luis, le agradezco mucho la comunicación, ha sido muy claro en sus conceptos y le deseamos el mejor de los éxitos desde aquí, desde Olavarría. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y un abrazo a todos los amigos de Olavarría. Un gran abrazo, hasta luego.